Bienvenidos una noche más al partido de la hora Tolf. En este partido vamos a comentar el fútbol. Tenemos aquí al hombre que le pasaba las drogas a Maradona. Buenas tardes, Nistal. Buenas tardes. ¿Cómo está el ambiente? El ambiente está caliente. ¡Y negro! Tenemos también acompañándonos a un chavalín recién salido de la escuela de mareo que está dando sus primeros pasos en esto de la radio. Buenas tardes, Jono. Buenas y frías tardes, Javirín. Muy buenas. Y tenemos también representando al equipo Carballón a Hueve. Muy buenas tardes, Hueve. Buenas tardes. ¿Qué es esto? Hueve. ¿A quién mataron? ¡Ah! Nos han tirado un petardo. ¿Qué pasó? Estáis asilvestrados, joder. No, así no se puede dar. Yo creo que suspendemos el programa. No, y el partido suspendido y perdido 3 puntos, fijo. Perdido 3 puntos, es que estoy sois un gandalla. ¿Qué gandalla? Ibas a decir subnormales. Delincuentes. Así no se puede. Vamos a poner un poco música, porque es que me ponen de mala hostia. Perros azules. Triste la mirada que cae de tus ojos, que van perdiendo su brillo natural. Se ahogan inquietos en recuerdos rotos, que caen como velos en espiral. Dame la mano aunque le falte la fuerza, que en otros tiempos te hacía invencible. Dame tu cuerpo si el peso te aplasta, que en mí tejiste las alas con cordones de mimbre. Que en mí tejiste las alas con cordones de mimbre. Está buenilla, que estáis cambiando fotos. ¡Hala ahí! Eso. La radio al natural, la radio sin filtro. La radio como Dios nos trajo al mundo. Os voy a subir un día los micros mientras están las canciones. Voy a bajar la canción y subir ahí. Estáis cambiando fotos por el móvil de tías en pelotas, echando rutios. No, eran de cara de tía nada más, ¿eh? ¿Pero da para paja? Hombre. No, hueve todo le da para paja. Leyendo el contexto, sí. ¿Cuál es el contexto? El texto de que está debajo, joder, de la película que es. ¿Tú te haces pajas leyendo, güey? Es que yo tengo mucha imaginación, tío. Que es fundamental. Bueno, vamos a dejar de un lado vuestros sueños eróticos, aficiones. Y vamos a ir con nuestra sección musical, donde os comentamos las novedades del mundo de la música. Escuchamos ahora al Drogas con Cordones de Mimbre. de que ha sacado videoclip esta semana. El Drogas, hablamos la semana pasada, que se había separado Barricado desde que él lo había dejado, habían ido en picado, y hoy saca nuevo disco, nuevo videoclip, perdón. Y es una semana que se caracteriza principalmente por conciertos, porque se reúne para un único concierto Parabellum, una banda que lo había dejado 2 años. ¿Os acordáis de Parabellum? Sí, la locura. La locura. ¿No? Sí, señor, la era mágica canción. Una canción que sonaba bastante en el tarot. En los años mozos. La canción que sonaba así. Muy buena, qué grande. Jorge, ¿la conocías tú esta? No, estaba hablando de lo que... Tú ponía. Estabas con las fotos. Jorge está viendo fotos, es claro, porno. ¿Te suena esta canción? Una locura. ¿Te suena esta canción? Vamos a poner un poco más de caña. Ahora, en breve empiezan a cantar. Eso es lo que estoy esperando. La locura dijo a la razón, no existe un corazón. No. Que apague mi tortura. Ay, no. Bueno, pues para Belus, se reúne 2 años después de separarse, se junta en un concierto, va a darlo en Heraldo, en Vizcaya. Y va a tocar con Gris Perla, con Azul de Puch, Penadas por la Ley, Penadas, que no preñadas, y Blanco Roto. Y con Tony Metralla. Blanco Roto, sí. Tony Metralla, qué bueno ese. Tony Metralla y los Antibalas se llaman. Hostia, buenísimo, vaya nombre. Sí. Si no tenéis ganas de iros hasta Vizcaya, pues más cerca, esta noche, dan conciertos aquí en la Sala Buda. Misiva, que es un grupo asturiano, y Poetas de Botella. Estáis poniendo caras de no tener ni puta idea de quién con son. Los nombres. Sí, sí, no tenéis, no tenéis ni puta idea de quién son, y dado que a las críticas de cine no me hacéis ni puto caso, no veis ninguna película de una semana para otra, os voy a poner un poco de Misiva y un poco de Poetas de Botella para que hagáis una crítica constructiva. Estos son Misiva. Suena la Death con 2. Ya está todo inventado. ¿Qué tal, Nistal, tu bederizo? ¿Estás dudando? Bien, bien, no está mal, no está mal. Está de sencillo, joder. Sí, sí, está de sencillo, está de sencillo. Estos son los asturianos, van a dar un concierto aquí presentando su nuevo disco. Van a dar un concierto aquí y otro en Cantabria. Misiva son los asturianos y Poetas de Botella son los cántabros. Poetas de Botella presenta su disco Contacto y Misiva presenta La Gran Mentira. Poetas de Botella suenan así. Un poco más siniestros. No, no te creas, ¿eh? Ahora la voz de gay seguro. No, sí, estilo Foo Fighters. Va a ser voz de Marea, fijo. Ay, ay, ay. O sea, sí, estilo Marea, sí. Estilo Marea, ¿ves? Ya estamos siendo en principio. Joder, Jorge, está todo estudiado. Como el de Marea, pero castrado. Se me parece mucho a Dickers, al hijo sí, de sí, sí, sí, sí, es verdad. Sí. Son un poco más suavinos, más flojillos. Yo me quedo con los asturianos. Sí, yo también. En concierto es más seguro que dan caña. Pues eso, si os apetece, soy en la Sala Buda, 5 euros anticipada, que ya no llegáis a la anticipada, pero son 8 ahí en... ¿Incluye copa? En taquilla, yo creo que no. 5 euros en el Buda con copa. De paquete, porque seguro que es gratis en el Buda. Eso sí, eso seguro que es gratis. Y para la semana que viene, para el jueves de la semana que viene, van a tocar en la Sala Acapulco del casino. Unos que me recomendó Quique, que entiende mucho música, uno que juega con nosotros al fútbol, que son The Quiet Boys. The Quiet Boys, que son extranjeros, suenan una cosa así. Sí, estilo América Profunda. Sí, parece Mississippi. Níger. Sonar suena bien. Sí, sí, sí. Te recuerda al algodón. De azúcar. Bueno, alguno tan potentillos los tres, ¿no? Sí, sí, tiene buena pinta. Más o menos, si os dejan las mujeres salir de casa, ¿no? Eso es lo más complicado. En tu caso, tu madre, Jorge. La mía es la peor. Es lo cojón. Que matan. Bueno, esto en cuanto a la agenda de conciertos. En cuanto a novedades musicales, si la semana pasada... la mayoría de la sección se dedicó a Barricada. Esta la vamos a dedicar a Barricada, sí. Esta la vamos a dedicar a Reincidentes, porque Reincidentes estrena aniversario. En teoría son 30 años desde que se juntaron, desde que se pusieron a ensayar. Aunque ellos prefieren decir que es su 27 aniversario, porque es desde que dieron su primer concierto. Ya están quitándose años como las mujeres. Como las mujeres, igual. ¿Qué hacen para celebrar este aniversario? Pues mira, si la semana pasada traemos que para celebrar la gira, la canción, el de la fuga sacaba un disco de fotos por no sé si eran 40 euros o 45 euros el disco de fotos, la broma. Joder. Estos tienen una oferta de puta madre. Yo, de hecho, mientras estaba buscando la noticia hoy de tarde, me lo compré. Estos te sacan, lo pides por la web, van a sacar 3 CDs, que es una caja con 3 CDs. Uno es un DVD, que es un documental, se llama Reincidentes RQR, que es los últimos 25 años de historia, a través de la música de ellos es como un hilo conductor, pero te van entrevistando a políticos, tal, los últimos 25 años de historia en España y en Iberoamérica. Después te sacan un CD, que es con versiones de los 80, 90, de, por ejemplo, Rosas en el Mar de Aute, canciones así, pero versionadas por Reincidentes. Oh, qué temazo. Y después un CD con temas de ellos nuevos. Las tres cosas. Una camiseta. Y después, hasta fin de existencias, un DVD de la gira que hicieron con Boycott y con Los Porretas en el 2008, la de Ni un paso atrás. Otro CD que hicieron ellos cantando versiones de Narco y Narco cantando versiones de ellos. Qué guay. Todo ello por 25 euros. Ah, joder, no tiene precio. Vaya, bueno, está guay, joder, está guay. Te traen un camionado para ti solo. Precio anticrisis. Y de hecho, está guay. Pones a quien quieres que te lo dediquen y te lo mandan firmado. ¿Qué dices? Eso es lo que más te... Mira qué sonrisilla. ¿Cómo le voló, eh? Está guay, joder. Tiene... Eso son... Sí, es que son medidas anticrisis, joder. Porque yo la verdad es que CDs prácticamente no compras. Más que nada porque no tienes donde escucharlos. Porque ahora andas con el MP3 y con tal. Y los CDs los tienes que pasar a otro formato. Te trae más cuenta. Dedícamelo. Más rápido bajártelo. Sí, sí. Incluso, con cariño, sí. Para Vivatol. ¡Qué puta madre! Lo primero que va a flipar, ¿no? ¿Cómo se escribe eso? Reincidentes, eso, sacaron el disco el 4 de diciembre. Están este sábado. No, este sábado no, mañana. Sí, viernes, el sábado, sí. El sábado dan concierto en Ecuador, en Quito, en el Festival de la Juventud. Pía lejos. Y el 28, el Día de los Inocentes, presentan el disco en gira en Sevilla, que es donde viven ahora. Y después ya empezarán a gira por ahí, a ver si los trae por Asturias. Ah, seguro que vienen por aquí. Vamos cerca. A ver a Fernando. Sí, señor. Guay, guay. Del nuevo disco han sacado esta canción que os traemos hoy aquí al programa. Vamos para el infierno. Estos son Reincidentes. Lleno de esclavos y desesperación. Desvalido. usan los estados. Tu bolsillo es lo que sí es sagrado y piden comisión por respirar. Vamos al infierno, que en el cielo no hay ni Dios. Allí guarda nuestro dinero con nuestra bendición. Vamos al infierno, porque el cielo no es verdad. Allí guarda nuestro dinero y nuestra libertad. Y nuestra libertad. Confusiones y divisiones maquillan el desaguisado. Vergonzosas indemnizaciones, pero el puño muy bien cerrado. Y todos siguen fulos blindados, en Fiji, Suiza o en Barbados. Y se descojonan tomando el sol. Vamos al infierno, que en el cielo no hay ni Dios. Allí guardan nuestro dinero con nuestra bendición. Vamos al infierno, porque el cielo no es verdad. Allí guarda nuestro dinero y nuestra libertad. Y nuestra libertad. Vamos al infierno, que en el cielo no hay ni Dios. Allí guarda nuestro dinero con nuestra bendición. Vamos al infierno, porque el cielo no es verdad. Allí guarda nuestro dinero y nuestra libertad. Y nuestra libertad. Esto era Reincidentes y Vamos para el Infierno. Y ahora empezamos pues la parte... Se le ha puesto la voz más... Más dura, más dura. Dura el de Reincidentes, ¿eh? Se nota. Es que esta semana estuve escuchando bastante Reincidentes. No, pues yo lo veo más o menos como siempre, ¿eh? No, yo le noto la voz más grave, más grave. A los Sabinas, está sabinando. Está sabinando. Debe ser el alcohol y las drogas. Puedes continuar. Por favor. No me tienes que dar paso a mí, sino al protagonista de esta sección, porque es la sección política. Entonces ibas de cabeza al infierno. Y es cuando empieza a hablar Jorge de sus cosas, de sus anhelos personales, de sus rencores, sus odios del rey. La reina. No, pues hoy no hay nada, tío. Todo de puta madre. Todo de puta madre. Paso a la siguiente canción. Por supuesto. Venga. ¿Cuántas veces te has tocado hoy, güey? ¿Eh? ¿Cuántas veces te has tocado hoy? Dos. Depende de dónde. No, hombre, pues, siendo Nice es un sitio nada más. Correcto. El ojete. Bueno, por primera vez estamos a la cabeza del mundo en alguna cosa. Según Transparencia Internacional, en su informe dice que estamos a la cabeza del... Es que me acaba de acercar el micro y casi me lo como. Ese defecto profesional. Estamos a la cabeza del mundo en que en el último año han empeorado las condiciones de transparencia institucional en España. Estamos en el puesto número 40. No estamos los primeros. Coño, pero que en el último año hemos bajado, quiero decirte, que somos la cabeza de... Los que más bajaron. Digamos, los que más, ¿no?, bajaron con Siria. Ah. Y Siria está en guerra, así que eso dice mucho a favor de nuestras instituciones. Son opacas. Sí. Hay que pensarlo. ¿Qué significa opaco? Exactamente. Que no deja pasar la luz. Opaco o Fernando. Luego tenemos a la otra noticia que me hizo... Esta sí que me hizo mucha gracia. Fue UGT de Andalucía... También se le han borrado los ordenadores en el caso Eres. Es que, según lo escuché, es que me entró la risa. Es indignante, pero te entra la risa. Así que dice mucho a favor de este informe. Ya ves. Qué risa, ¿eh? Sí, ahora tú tienes una empresa y te van a dar por el culo Hacienda y dices tú, se me han borrado los ordenadores. Y entonces, ¿qué te van a decir? Hostia, ¿eso es delito? Dices tú, no. Fue el Windows. El Windows 7 que nos ha jodido el Windows 7. ¡Internet! Luego tenemos una buena noticia también, que el paro ha bajado 2.500 y pico personas este mes de noviembre, que hacía desde el año 90 y pico que no bajaba. Se puede leer de dos maneras, ¿no? Que baja el paro de verdad, o que la gente ya nos apunta en el paro y se pira. No hay que leerlo de ninguna manera. O sea, ha bajado el paro, pero ha bajado mucho más. No sé si era en 36 o en 40 y algo mil personas los que cotizan. En Asturias fueron 175, me parece que... No, 170, ¿cómo que fue? Era como 600 de diferencia. Vamos a poner que fueron 178 los que eran contratados y eran 800 y pico los que no costaban ya en el paro. Tú sabes que esto no lo comprueba nadie, ¿eh? Puedes inventar las cifras. No, pero que te digo yo que era más o menos, lo leí en el comercio. Que era, creo que 75, 40 eran bisexuales. Y un homosexual que lo conozco yo. Transparencia. Luego, en el juicio de Toledo, que Cospedal pierde el juicio con Bárcenas. Según la primera, no lo pierde. No se llevó a efecto el juicio. En las demás cadenas y en todos los periódicos suelen decir que perdió el juicio, porque el juez dijo que había perdido el juicio. No... ¡Se le fue la cabeza! Así que... ¿Pero qué pasa? ¿Por qué ha perdido el juicio ahora? Cojones, que está reconociendo que le habían dado la pasta al PP. ¿Y cuáles son las consecuencias? Lo mismo que todas. Ninguna. Se sabe perfectamente que les dio la pasta, pero siguen siendo la fuerza política más votada si hay ahora elecciones. Claro. Somos borregos, y es lo que es normal. Y ya está. ¿Alguna noticia más? ¿No hablas de la infanta? ¿Para qué? ¿Qué le pasó a la infanta? Lo de siempre. Que sus declaraciones eran... ¡Perdió el cerebro! Están mal hechas, no existen. Y ahora son infanta, y ahora están de puta madre, como tienen que ser. Eso en 4 meses, es que es increíble, tío. Lo de Hacienda, somos todos. Eso es verdad. Oye, ¿y a Fabra que casi le meten de hostias? Me vienes poco preparado aquí. ¿Ah, sí? ¿A Fabra padre, sí, o Fabra hijo? No. Al presidente de la Comunidad de Valencia. Son familia todo esto. El padre y el hijo, sí. digo, el que el Fabra es. Y la madre putativa. El de las gafas. El de las gafas y el presidente, digo. El de las gafas y el presidente. Creo que no. Fabra tiene la hija que es. La hija que se joda. La hija de. Puta. Hay que decirlo con todas las palabras. De puta. Hijo de puta es también el otro, uno de nuevas generaciones que con la polémica esta de la valla de Melilla con las cuchillas. Sí, ¿qué dijo? Hostia, el cabrón ese. Sí. Dijo que cualquiera lo que tenían que hacer es electrificarla. Bueno, ese comentario lo he sentido, se lo he escuchado a alguna gente, lo de que la electrifiquen y a tomar por culo. Como a los vaques. A poner un no hay cortes, es mucho más. Claro, más. A ver, es más barato. Lo más barato, viendo cómo está la tarifa de luz ahora, no sé yo si será más barato. Está bueno, va. Las cuchillas las pones... Pues yo lo haría de otra manera. Yo minaría, pondría minas antipersona cada 10 metros y las uniría todas. Si pisas, revienta todo. Pero son muy caras. Pero si pisas igual... No, ¿qué dices? Oh, las minas antipersonales, eso lo sacas a peso. Si pisas igual te pasa como a Cajero Blanco, sales volando y cruzas la valla, colega. Y te cae para este lado. Pero acaba una dictadura, seguro. Lo que tienen que hacer es poner perros ahí de esos asesinos. Murió esta semana Armada, Jorge. ¿El quién? El salvador de la patria. Verdad, el general Armada, el que se supone instigador de... ¿De qué? No. De Tejero. Mentira. El pueblo español. La. Con Ariel. Murió el general Armada en... A los 93 años, ¿eh? Sí. Mira que son cabrones que tardan en morirse los hijos de puta, ¿eh? Se llevan los secretos a la tumba. Lo que da el comer bien, tío. Y los secretos se los lleva ahí a la tumba. Y además lo indultaron lo condenaron a nada, no como si le tiras una tarta a alguien. Sí, y luego se dedicaba a plantar nabos. No, pero a ver, las mismas declaraciones que me hizo entrever quién pudo ser el hijo que era monárquico. Uh-huh. Un tío que da un golpe de estado contra una monarquía y es monárquico, suena un poco raro, ¿no? Depende cómo sea la monarquía. De todas maneras, dices que vivió 93 años, pero hay que decir que solo sobrevivió 3 días a la muerte del propietario de Casa Pepe, este bar franquista donde... Hostia, qué heavy era. No sí, jodas sí, que sí, murió. Murió 3 días antes que Armada, no podía... Por lo menos me voy a ir con él. Sí, aquí, sí, como hasta si ves, la muerte. Como si ves morir a un hijo, pues dices, antes yo. Y las pichó, no sé si fue de ataque cardíaco, dejando todos esos productos ahí imperecederos. O pena. Ese gran legado para la humanidad. Sí, esas estampitas con la águila. Sí, el aceite ahí con el aliguilucho y sí, vino todo. Franco y cosas de estas. Vino Franco. ¿Cómo le presto a Anistán lo de vino Franco? Vuelvo a decirlo. Qué hombre. A mí prestarme. Hablando de Franco, tal día como hoy, en 1892, nació Francisco. ¿Hoy es el aniversario? ¿Ah, sí? De joder. Nacimiento. Pues, ¿nació? Sí. Míralo. Joder, tenía que haber apretado a la madre, tío. Te digo, para que se quede dentro. Hijo puta. No, porque muere envenenada, fijo. Bueno, y hasta aquí la sección política de hoy. Vamos con un poco de música, vamos con El Callejón del Mico. Y que nos quiten lo bailado. El Callejón del Mico, chaval. Para que descubras nuevas canciones, Nistal. La Radio Tolf, que entretiene e informa. Acatá, que nos quiten lo bailao de El Callejón del Mico. Una canción de 3 minutinos que da tiempo para echarse una cerveza, o en el caso de Webe, para ir a echar una burraca. Ir a aliviar la vejiga. Ahora se le ve mucho más jocoso, ya no tiene esa cara de... estreñido. Venía cargado de fuera ya el Webe hoy. No, Webe ya descargó 2 veces, dijo. pero yo solo, ¿eh? Pero no la vejiga. No... Bueno, vamos con nuestra sección de cine, donde os traemos las novedades y el cine que vendrá dentro de unos meses o unos años. ¿Alguno ha visto la película que os puse de ver la semana pasada? Sí, sí. Una gran película. No me gustó. Yo me fui a ver esta semana El Juego de Ender al cine. Ah, ¿la viste ya? ¿Qué tal? La vi ayer. A mí me moló, a mi moza no. No, no, o sea, que para ir a verla yo solo. Yo creo que te casaste, ¿eh? Bueno, a mi mujer. A ver si va a pensar tu mujer que estás con otra. Es muy buena adaptación del libro, para mi gusto. Aparte que es un libro jodido de adaptar por el tema de que son demasiado niños y... más que niños, aquí son ya... Lo que te gusta a ti, los niños. Preadolescentes, y ya no te ponen voz de pito, ya no te ponen tal. El que hace de Ender lo hace muy bien. Ah, muy bien. Harrison Ford, ¿qué tal está? Viejo, y está un poco ya acabadito y tal, pero está bastante... La película a mí me gustó, es muy parecida a libros. Ah, guay. Si te gustó el juego de Ender, sí, te mola. Sí, a mí el libro me gustó, lo leí hace muchos años ya. Y... Sí, yo también, yo lo leí hace la de Dios. Sí, sí. Pero muy guay, tenía ganas de verla y no decepcionó. Bueno, menos mal que estuviste en el coche, anda. O sea, que no llevo a la moza. Sí, está bien. Fui al autocine a verlo, sí, señor. Ah, ¿está en el autocine ahora? Hombre, claro. Estaba hasta ayer. Me cago en la puta. Ahora tienes Thor. Yo igual voy a verlo el fin de semana. Ah, pues ¿qué Thor? ¿La 3 o la 2? La 3. Todavía no sé. La 3, porque es la siguiente que echará. Pues igual cae. Más noticias por ahí de cine que va a venir. Noticias de Batman contra Superman. ¿Eh? Van a hacer Batman contra Superman, Jorge... Pero no son buenos los dos. Y americanos. Sí, pero es un... Después al final se harán amiguetes. Al final y lucharán contra... Sí, el... a Batman siempre le gustó hacer amigos. No se sabe exactamente cómo va el guión. Hay un cómic de Frank Miller, que creo que es cojonudo, yo no lo leí. Que es ya un Batman... viejete, ya medio acabado. Contra el Superman y tal. Aquí ya han escogido de Batman a Ben Affleck. O sea que me imagino que no va muy por ahí los tiros. Y esta semana han anunciado que va a hacer de Wonder Woman Gail Gadot. Foto, saca foto. O sea, va a ser Batman, Superman y Batman y Gail Woman de esa. Y Wonder Woman y Wonder todavía Woman. Va a tener un malo, o sea que no sé yo en qué quedará. Dirige el papo de 300 y que hizo ahora la de Superman. Ah. Estáis buscando ya como locos fotos de la tía. Hombre, por supuesto. Si os sirve de algo, ha sido Miss Israel. Uf. Bueno, cuidado. Que ahí en Israel hasta las militares salen medio desnudas. Sí, sí, sí. Y bien buenas que estaban. Vaya. Lo que pasa es que una Miss es así un poco flacucha para hacer de una amazona, ¿no? Pues sí, tendrá que tener unos buenos pechos. Si no, no. Ya engorda rápido, no tiene problema. No lo veo yo muy claro para esta tía. Yo, tiene que rellenar el traje. Igual te pega mejor una Xena que un. Sí, bueno, sí. Bueno. Ah. ¿Qué tal? Con el traje se pierde, pero... Hostia, güey. Sin traje seguro que está muy bien. ¿Estáis buscando Wonder Woman en traje o la tía? No, no, el traje. El traje está de puta madre, joder. Eso sí, está muy bien. Para que se hagan pelotas. Eso es lo que... Llevo como media hora intentando verla. Sin el traje. Intentando verte poner los ojos así como bizcos para intentar verla sin traje. Como cuando teníamos el Canal Plus de pequeños. Eso. Más noticias esta semana. Han sacado el tráiler de Spider-Man 2. Han sacado el de la secuela de 300. Estos secuelas. Y han sacado ya el tercer y se supone que definitivo tráiler de otro remake que se va a estrenar el 7 de febrero. El remake de Robocop. Hostia, que es negro, creo. es que vi una tira cómica el otro día que salía el Robocop blanco antiguo de toda la vida contra el Robocop negro. Y el Robocop blanco le pegaba, le frayaba tiros, salía tripas en la dios y decía, es que soy para mayores de 18 años. Es claro, el negro no le hacía falta armamento. Vamos ya lo llevaba incorporado de fama. Ponemos el trailer aquí de Black Robocop y luego comentamos. ¿Y si les dijera que incluso el peor barrio del país podría ser totalmente seguro? ¿Que cómo lo sé? Porque está sucediendo ahora mismo en todos los países del mundo, excepto en este. Es magnífico ver a nuestras máquinas ayudando a promover la paz. Entonces díganme, ¿por qué no podemos utilizar estas máquinas en nuestro país? ¿Por qué los Estados Unidos son robofóbicos? Ofrezcamos un producto al que puedan adorar, al que puedan respaldar. No podemos poner una máquina en las calles. Nada de máquinas. Quieren un producto con conciencia. Algo que sepa lo que siente un ser humano. Dale un beso a mamá. Que duermas bien. Muy lento, chaval. Habrá un hombre dentro de la máquina. Por lo menos mola el... Sí, bueno, a partir de aquí son todos tías, ya hay explosiones y cosas, no tampoco te enteras de nada. Quería hacer una pregunta. ¿Es secuela o precuela de 300? Es un remake. Sí. Ah, lo de... ¿De 300? Secuela. ¿Y que cómo van a hacer eso, tío? Como que, como, de hecho, 300 te acaban una batalla después de persas contra griegos. Ay, pero... 300 los pararon de mano y después para darles... Vale, vale, pero entonces ya no son 300, ahora ya son todo el pueblo... Sí, hombre, sí. No, vale, vale, vale. Se va a llamar 600. No, y ahora por ver a la mujer del otro, que estaba bastante buena también. Eso ya, es lo único que es salvo de la película. No sé, la verdad es que no sé exactamente cómo va el... Me hicieron mucho fuck you ese. De hecho, ni siquiera creo que sea a continuación, sino otra batalla... No, sé, no las Termópidas ya. Sí. No. Creo que no, ¿eh? Pero no lo sé. Este es... Rise of, no sé qué, un imperio, una cosa así. No me acuerdo qué subtítulo lleva la película. Vale, vale. Ya te lo traeré para la semana que viene, te lo traigo. Vale, vale. Por cierto, escuchamos a Robocop. Robocop no es negro. ¿No es negro? No, es negro. Es que no sé por qué salían por ahí que era... No, tiene, como... el traje es más oscuro. Eso, más oscuro. Pero... que tenga robofobia no significa que tenga que sea negro. No decía el humano que va adentro, decía el traje. Lo mismo que pones en el Foronis. Todo igual. Aunque okay, la verdad que había puestos a cambiar... Que pongan ahí un afroamericano ahí bien grande. Afroamericano. Y bien grande. Bien grande. A Shaquille O'Neal. Todo, ¿cómo era? Robocop. Todo acero, todo... Todo polla. Había un montaje por ahí que habíamos hecho hace tiempo. Robotolf. No sé yo. A ver, yo es un remake que no veo. Para empezar, le están haciendo versiones todas películas de Verhoeven, porque hicieron hace nada la de Desafío Total. Ah, joder. Que para mí es una puta mierda comparada con... Sí, la mítica. Es que, joder, hay películas que las joden todas, tío. Sí, pero bueno, puedes mejorar. Los efectos, por ejemplo, ahora son muchos mejores. No tiene sí, que pero, ver. Pero igual... Pero a Desafío Total le cambiaron el argumento. En vez de las colonias en Marte, que estaba de puta madre, hicieron que había... La Tierra se había dado a tomar por culo y había un metro desde Londres hasta Australia atravesando el centro de, sí, hostia, de la Tierra y no se podía ir por ningún lado y eran las dos únicas ciudades que quedaban, que es una gilipollez como un campano de grande. Sí, sí. Que bajaba a través del centro, que era del centro increíble. De la Tierra, sí, y tú ibas a trabajar, o sea, los currantes estaban en Australia y tú ibas a trabajar a Londres y ibas a través del metro todos los días, ida y vuelta. Bueno, no lo sé. Era buenísimo. Pues iría como la luz, porque me cago en 10. Y en esto, la verdad es que es difícil... La Robocop de los 80 estaba de puta madre porque era de los 80, o sea, era en la época de Reagan, más que Robocop volaban los yuppies de la empresa, sí, cocainómanos perdidos pisando a su madre para pa conseguir ascender. Lo mismo que ahora, pero en 80. Los 80 eran más, era la época de Reagan. Era cuando bueno, ahora el otro día por la tele estoy viendo un poco el principio y era sangrienta pero a tope. Sí, es que Paul Verhoeven para eso se mojaba mogollón, joder. Sí, sí. Lavándole el punzón ahí en la yugular al otro, las explosiones, dale. O sea, el récord de muertes en no sé qué tiempo, algo así. En sí. Sí, sí, salía. Ah, por cierto, conseguí acabar salvar a Soldado Ryan, tío. Ryan. ¿Cómo sirve las clases de home inglés que te pagamos? No, estaba... Hay un tramo en medio que es una puta mierda, que sí. Es con el que me he conseguido dormir siempre, tío. Sí. Y el final de la batalla está muy bueno. O sea, están bien la batalla del principio y la del final. El principio es una pasada. El principio es mejorante. Y la del final mola mogollón, tío. Está bastante bien. ¿Tu nota, Hueve? Decentilla. No, pero la nota. ¿Decentilla comparado con qué? Es que comparado con muchas películas bélicas es un poco mierda, pero. Ahí quería yo llegar. Pero... ¿Cuál es la mejor película bélica para ti? La chupa de chapa de la Segunda Guerra Mundial, Enemigo a las Puertas, posiblemente. Eso está muy bien, sí. Sí, bien. Platoon está muy guay. De... No, pero yo me refiero a la Segunda Guerra Mundial, puede ser esa. Y sí, Platoon y del Vietnam están bastante bien, casi todas. Es la guerra favorita de los americanos, joder, donde más películas hay. Bueno, más noticias de cine esta semana. Tarantino en el programa Jay Leno dice que su nuevo proyecto va a volver a ser un western, que le ha cogido gustillo, que no va a ser un remake de... ¿De Mandingo? De Mandingo desencadenado, sino que va a ser una historia completamente distinta. Pero que le ha cogido gusto al western. Y también ha dicho que piensa hacer 10 películas y retirarse. ¿10? Dejarlo en 10, pues no lo sé. ¿10 a partir de ahora o en total? No, 10 en total. Una filmografía, 10 películas y se jubila. ¿Y cuántas lleva? Pues es cuestión de echar cuentas. Lleva Reservoir Dogs, lleva Pulp Fiction, lleva... Jackie Brown, sí. No sé si contará como una, como dos, las de Kill Bill. ¿Reservoir Dogs? Ya la dije. Ah, ya lo dijiste. Sí, sí. Depende de... Eso depende del dinero que le haga Vamos falta. Vamos a poner las de Kill Bill. Al final, la petición. Malditos bastardos. Y la última, la de Django, pues 6 o 7. Sí. Depende si cuentas Kill Bill como una 8, película 9, como 10, dos. Para el 2013, más o menos. No, este tarda mogollón entre película y película. La verdad que sí. Se lo toma con mucha calma. Sí, pero cuando la hace, la hace, ¿eh? Sí, sí. Más noticias. Santiago Segura para Torrente 5 ya ha escogido compañero. Sí. Que tras... ¿no? ¿Quién es? Lo he hecho. Cuenta. El Jesurín. Sí, tú... No sé dónde lo leí. Lo leíste, pero siempre lo he hecho. Tú, las cosas que digo no me escuchas, pero las que no digo te las inventas. Ni tal, esto, ¿no? Los porros te han afectado mucho. ¿Qué va? Yo porros. Eso yo ni... Se los fumaba a todos. Yo no fumaba, era él. Y la noticia necrológica de esta semana es que ha muerto Paul Walker, el... Ay, pobre. ¿Lo conocéis? El que hacía... Pobre Paul. Fast and Furious. Era todo gas. Era muy furioso. Y se pegó la hostia igual, ¿no? Se pegó la hostia con el coche, sí, ha sido... De hecho, era un acto benéfico. Pero no conducía. No, conducía un colega, que era, de hecho, productor, era... El piloto también. Y amigo de él. Pues no sé si era piloto, pero muy bueno no debía ser. El coche quedó hecho unos zorros. Se incendió, ¿no? ¿Eh? Se incendió el coche. Se incendió, pero se pegó una hostia fina. De hecho, están investigando si estaba haciendo carreras. O si iba drogado. Porque fue, de mano decían que era un acto benéfico. No sé exactamente cómo fue el acto benéfico. No trascendieron mucho más detalles. Pero después que fue un acto benéfico. Vaya día que llevamos. Ni está va 5 minutos por detrás del programa. Bueno, sí, tiene rever. Lo he oído, pero es el retardo. Tiene rever. Después voy a contar un chiste a ver en qué momento se ríe para cronometrar exactamente el tiempo. Pero bueno, el hecho eso, decían que fue en un acto benéfico, pero después decían que se hostió en una calle donde se hacen carreras y se investiga si estaba haciendo una carrera o si se les cruzó un coche y se petaron. Excusa fácil. Cosas que pasan, la producción estaba ahora grabando A Todo Gas 7. Ya les jodieron. Y sí, no se sabe si te había grabado todas sus escenas o no, pero de momento han suspendido la producción. Bueno, yo leí por ahí que lo iban a acabar. Sí, no, la acaban fijo, vamos, habiendo pasta de por medio, siendo Hollywood. No. ¿Qué trabaja? También él es el otro, el... Por ordenador. El que te mola a ti. El asesino este... ¿Quién es el asesino? El que está todo día matando peña, tío. El Vin Diesel. El Vin Diesel. ¡Pin, que no es un asesino, es el puto amo! Salía en Salvar al Soldado Ryan, precisamente. Y creen. Hostia, pues yo vi el otro día la última de Vin Diesel, bueno, la anterior. La última de Riddick. Esta, ¿qué tal? Bueno, a mí me mola, es parecida a la primera de la de los bichos. La primera Riddick. ¿Cómo se llama? Pitch Black. Pitch Black, eso. Pitch Black. Es así más parecida a esa que a la anterior, pero a mí me mola. A ti, mientras que haya muertos y negros. Mata peña ahí a punta pala. Bueno, y como deberé esta semana, para que no veáis una película que os mando, tenemos como estreno destacado Plan de Escape. Esta es la que... Esa es recomendada por mí. La que le gusta a Jorge. ¿Cuál es esa? Ya lo verás. Mira, Plan de Escape, te voy a decir de qué va. Sylvester Stallone es un... Ah, hostia, ya. Es un experto en escapar de prisiones al que le encargan diseñar una prisión especial, inexpugnable, que se llama La Tumba. Para probarla, dicen, métete tú dentro, a ver si puedes escapar. Venga, guapo. Y luego le engañan, ¡no! Y luego le engañan y porque lo quieren es dejarlo dentro encarcelado y que no salga más. Pero allí se hace amiguete de un preso bueno, que es Schwarzenegger. Chochi. Y entre los dos van a intentar escapar de la cárcel. Peli ochentera donde las haya. Sí, es como, como la que te de esta de... Cerrados. Sí, de estilo cerrado, pero con Schwarzenegger. Sale también, por si estos dos os parece poco, Vinnie Jones. ¡Qué grande Vinnie Jones! Hostia, pues Vinnie Jones leí el otro día que tenía cáncer. ¿Sí? Sí, está jodido. ¿Cáncer de qué? No sé. De mamá. Yo lo vi el otro día en un documental diciendo Vinnie Jones en Rusia. Sí, sí. Que de hostias, sí, no sé va haciéndose el cafre por la calle y se disfraza de mendigo, tal. No sé. Pues está flipado, pues, entonces. Pues lo leí el otro día que tenía cáncer, sí. Bueno, anda, a ver si bueno, va para adelante. Vamos con el trailer de Descanse en paz. De Plan de Escape, joder, tío. Qué cabrón. El éxito de una fuga depende de tres cosas: conseguir los planos, conocer las rutinas y apoyo externo o interno. ¡Tenemos un fugado! Ray Breslin es capaz de fugarse de cualquier prisión diseñada por el hombre. Estamos probando un prototipo para ocuparnos de gente que ningún gobierno quiere en sus registros. Los que financian esto necesitan saber que las instalaciones son a prueba de fugas. ¿Quién es el contacto? El alcaide se llama Roger Marsh. ¿Cuándo empezamos? Ya lo hemos hecho. Bienvenido a tu nuevo hogar. Soy el alcaide Hobbs. Hobbs y el alcaide Marsh. No hay ningún alcaide Marsh. ¡Vas a necesitar amigos! ¡Largaos! 10 días antes de entrar aquí, me dedico a fugarme de prisiones. No pareces tan listo. Tú tampoco. Los que te pagaron para entrar aquí quieren que te quedes para siempre. Ray ha desaparecido. Nombre en clave en la tumba. Ray está allí. ¿Dónde es allí? Era una trampa. Alguien quería enterrarme. Descubriré quién y descubriré por qué. ¡Hagámoslo! Necesito desviar la atención. ¡Hecho! ¡Pegas como un vegetariano! ¡Mucho mejor! ¿Qué está tramando? Pues así estamos. Pegas como un vegetariano, que es lo mismo que pegas como una maricona en versión light. Voy a tocarme por tercera vez. Pues ahí lo tenéis. De deberes para la semana que viene. ¡A ver a su puta madre! Además, en plan vegestorios, ¿eh? Ya da asco ver los vestidos, así que imagínate cuando se le empieza a caer la camisetilla. No sé yo cuándo la veré. Bueno, pues, cuando tenga la misma edad que ellos, más o menos. Plan de Escape. Vamos con una canción, vamos con un poco de Marea, que la pedía antes Jorge, la pedía a gritos, así que vamos a poner un poco de Marea. Johnny, ¿qué quieres? ¿Despellejo o incandescente? Despellejo, que me la sé. Pues incandescente. Entonces te pongo la otra. Palma, palmo y de los pies a la cabeza. ¿Cómo eres? Desdeñas todo lo que tienes. Algún polvo y se montó el rompecabezas. Ya lo tienes para ver atardeceres. Conmigo se me se distingue entre la gente y retumba la tierra. Si se pone incandescente entre las piernas. Y yo más bandolero que el Pernales. Quiero luna nueva y besar, donde tú sabes me suda la polla, que llueva o no llueva. Y vamos a echar un cante pa' que se muere de hambre, con las palmas de mi mamá para que curren el alambre, a los ojos de mi niña, los que viven del aire. Al que vive con la ruina, al que busca por los bares, a lo puta que es la vida, a los kinkis de mi calle, para el que viene a joderme, para el que viene a abrazarme, un cante al que quiera escucharme. Tinta cuando a ti se te calienta. Como eres, me oscureces cuando quieres. Buscas paz en cualquier cama, en cualquier puerta. Ya la tienes, pa' nublar amaneceres. Conmigo se me se distingue entre la gente y retumba la tierra. Si se pone incandescente entre las piernas. Y yo más bandolero que el Pernales. Quiero luna nueva y besar, donde tú sabes me suda la polla, que llueva o no llueva. escuchan un cambio al que le faltan los billetes. Al que se caga en la madre del que aprieta los grilletes. A los que duermen al raso, a los que tiran pa'lante. Al silencio de tus noches, a los portales que arden. Besos adolescentes cuando va a caer la tarde. Al que escribe poesía en las paredes de una cárcel. Un cambio al que quiera escucharme. Reincidente, sí, estoy como la pija un mono. Escuchábamos aquí a Marea, Incandescente, y ahora vamos con la sección de Nistal. Todavía no le has puesto nombre a la sección, ¿no? Estaba pensando en llamarla Mundo Tolf. Mundo Tolf. Para la semana que viene te voy a poner sintonía. Vale. Mundo Tolf. O te la traigo yo, yo te la traigo yo. Mundo Tolf, Tolf. Venga, así. Va. Pues nada, tenemos... Había hecho un recopilatorio, pero como ya lo habíamos hecho el otro día, pues nada. Bueno, el otro día, hace unos cuatro programas, sí, de los de la lucha libre. Pero bueno. No jodas, ¿no? Sí. Así que bueno, nos quedamos con las noticias que traje y ya está. Total, vamos ya viendo tiempo. Bueno, las noticias de hoy son... El Papa fue portero de discoteca y podría estar saliendo por la noche para dar limosna. Para el Papa, aquella experiencia que incluía ocuparse de echar a los clientes que montaban follón en el local, le sirvió para entender cómo llevar de nuevo al rebaño a los fieles desencantados de la iglesia. Pero el currículum del Papa no es lo único que parece haber salido a la luz en las últimas horas. ¿Esto de dónde es esta noticia? ¿Qué fuentes? ¿Del jueves? ¿Del Mundo Today? Europa Press. Yo creo que es del ABC. Según diversos medios italianos, el Papa podría haber salido de noche y de incógnito del Vaticano para repartir limosna entre los probes. Que no son los progres. Por cierto, yo la semana que viene voy a ir a Roma a ver si lo veo. Voy a ir al Vaticano. Y ya os contaré si lo veo al Papa por ahí. Si lo veo, le voy a decir que me dé limosna. Creo que en Argentina hay mucho follón también, ¿no? No sé, follón no sé, pero follar seguro. No, no, andan a tiros por las calles, creo. ¿Por qué? Sí, sí, ¿no? Por las bandas armadas y esto. Oh. Creo que salió hoy en el telediario. En Argentina, yo cuando estuve allí en verano, me decían que en Rosario, que tienen tantos muertos como en México, lo que pasa que no sale, aparte por tema de drogas. Llevaban, no sé si era 60 y pico en lo que iba de año. Pues, muertos por narcotráfico, eso. Pues hoy están saliendo en el telediario, así que debe ser muy gorda la que está muerta. Bueno, que no es de ahora, llevan así tiempo, ¿eh? Joder, la que está liada ahí en Ucrania es, ¿no? Donde están ahí asaltando... Ucrania van con... Con excavadoras. Con excavadoras. Joder, están ahí... Eso o que... se llega o se llega al parlamento. Sí, sí, sí, con dos cojones. Sí, sí, no, la verdad que había que tomar ejemplo. Uh-huh. Bueno, tengo otra noticia así divertida. Retiran un tubo con residuos radioactivos de la casa de Lena Bonham Carter. Que si ya tenía cara de estreñida, ahora ya sabemos por qué. Un tubo de subterráneo con residuos radioactivos ha sido localizado en la casa de susodicha actriz, donde vive con Tim Burton, informó la empresa encargada de la tarea. El tubo que pasa por el jardín de la casa tiene al parecer bajos niveles de radiación y está en su vivienda del condado de Oxfordshire durante décadas. Está... Se explican muchas cosas, ¿eh? Se explican muchas cosas, sí. Está bastante... Sobre todo el Tim Burton. No, ella es cojonuda también, ¿eh? Está muy pálida ella, ¿eh? Sí. Sí, es muy enfermiza. Tenía... Su puntillo, ¿eh? Su puntillo. ¿Ves? Sí, como Martina Higgins, ¿no? Perdió. Martina Higgins tenía su puntazo. Cabeza, martillo, Higgins. Cuenta otra. Tengo otra de un... Aquí, una que ha pasado en Nigeria. Nigeria. Tenemos muchos oyentes. Resulta que hubo un naufragio y un hombre ha sido rescatado después de llevar ni más ni menos que 60 horas en el fondo del mar, como bajo el mar. Los buzos de la empresa de buceo mundial DCN habían estado buscando los restos del remolcador que se hundió hasta el fondo del océano frente a las costas de Nigeria en mayo, con el fin de recuperar los cuerpos de los marineros. Hay un vídeo así muy divertido donde lo sacan y tal, pero sí, sí, 60 horas aguanto ahí con dos cojones. Como un campeón. Estuvo con Bob Esponja. Estuvo... Ay, ay, ay. ¡Qué calamardo! Una piña. En Nigeria, además, que destruyeron esta semana 240.000 cervezas, ¿eh? Increíble. ¡No! ¿De qué marca sería? No sé, pero mola más cuando queman la marihuana, porque vas a ver dónde va el humo. Ahí a donde huele. Pero las cervezas no puedes hacer nada, joder, si las queman, ¿no? ¿Y cómo se quema la cerveza? Con gasolina, supongo. Joder, pero... Las latas. Ya. Se evapora el líquido y ya está. Se evapora el líquido, sí. Las echas en un caldero y lo calientas hasta que se evapore el líquido, hueve. Eso es que hacen, como la Guardia Civil aquí, ¿no? Dicen que hay 200.000 y al final eran 500.000. Bueno, mira, esto es lo que tengo y nuestro recuerdo a Madeleine McCain, campeona mundial de escondite desde 2007. ¿No ibas a sacar la noticia de los niños que abusaban? Es que no la he encontrado. Es que si lo vas a buscar... No estaba ni en el juego ni en el Mundo Today. Estaba buscando niños que abusan de otros niños. Niños de 10 años que abusan de otros de 7. Le dije yo que te... felaciones. No sé exactamente dónde era, pero sí, sí, al parecer. Queda pendiente para la semana que viene. Busca vídeos por internet. Buscaré documentación gráfica. Esa, hasta aquí fue... El Mundo Tolf, el Mundo Tolf. Nos vemos la semana que viene. Os dejamos en compañía de Motorhead y Killed by Death.